Que jamás se apaga. Por eso es que siento este fuego intenso que jamás se apaga. Tu amor me está pegando fuerte y ya no hago otra cosa, solo pienso en ti. Me has convertido totalmente esclavo de tus besos, soy adicto a ti. Tu amor me está pegando fuerte. Color diste a mi vida cuando estaba gris. Ahora todo es diferente, porque a mi corazón tu amor le está pegando fuerte. Es la original de Salvador Lizárraga. Ahí te va, Yami. Ha de ser mi bien que tu gran cariño se metió en mi alma. Por eso es que siento este fuego intenso que jamás se apaga. Por eso es que siento este fuego intenso que jamás se apaga. Tu amor me está pegando fuerte y ya no hago otra cosa, solo pienso en ti. Me has convertido totalmente esclavo de tus besos, soy adicto a ti. Tu amor me está pegando fuerte. Color diste a mi vida cuando estaba gris. Ahora todo es diferente, porque a mi corazón tu amor